vida, cuanto más vivía. En un abismo yo más me hundía, y si vos inútilmente mucho tiempo bueno perdí, era cuando no había rumbos. Sin darme cuenta yo te encontré. El tiempo que estoy viviendo con vos, y ya no desperdicio vida. Encontré en vos sentido. Todo lo que estoy haciendo contigo es mucho mejor, pues tú eres vida, eres amor. Vida, encontré en vos sentido. Todo lo que estoy haciendo contigo es mucho mejor, pues tú eres vida, eres amor.